se metieron con el SEBIN, con la Guardia Nacional y con Conatel, y no solamente que cerraron la emisora, sino que también la tomaron, la asaltaron y se la desmantelaron. Se llevaron absolutamente todos los equipos, desde los micrófonos hasta el transmisor. O sea que lo del saqueo fue un invento para poder dispersar a la gente, tener la excusa para dispersar, para hacer esta maniobra que pudiera ejecutar una medida de esta naturaleza y que pudieran ellos estar sospechando que se les pudiera revertir con la gente en la calle. No obstante, esto es el signo de un régimen absolutamente totalitario que está atrapado en el laberinto de su propio miedo, que ya no gobierna ni le preocupa gobernar, porque gobernar es resolver, y resolver los problemas de la gente, sino cómo mantenerse en el poder.